How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. Y hoy me acompaña Soraya Leite, una estudiante de comunicación audiovisual que está aprovechando este programita para hacer unas prácticas profesionales. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la Guerra Civil. No hay ningún hecho de la historia de España que haya producido mayores controversias que la Guerra Civil, que asoló nuestro país entre 1936 y 1939. Se ha escrito mucho sobre ella, pero en la mayoría de los casos, en base a discursos ideológicos, maniqueos las más de las veces, construidos en torno a dos mitos igual de falsos. El mito de los salvadores de España frente al comunismo internacional, que fue la doctrina oficial del franquismo, y el mito de los heroicos defensores de las libertades democráticas frente al autoritarismo franquista. En realidad, ni los unos fueron aquello, ni los otros fueron esto. Pero nosotros no vamos a centrar nuestro programa en este debate, que todavía hoy, desde luego, enciende grandes pasiones. En su lugar, nos vamos a centrar en los hechos militares. Puede parecer una obviedad decir que en una guerra lo importante es quién gana las batallas, pero a menudo muchos lo olvidan, y así parece que la Guerra Civil Española se ganó o se perdió en el campo de las ideas políticas o de las problemáticas sociales. Las conspiraciones contra la Segunda República se habían iniciado en el mismo momento de su proclamación, aquel 14 de abril de 1931. Pero desde la Revolución de Octubre de 1934, y especialmente tras producirse la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, estas se habían agudizado y ahora estaban mejor respaldadas y mejor organizadas. Los grandes polos de la conspiración era el partido fascista Falange Española, algunos grupos ultraconservadores y monárquicos y, sobre todo, la autodenominada Unión Militar Española, un grupo de jefes militares formado por algún monárquico y, mayoritariamente, por militares con simpatías manifiestas por el fascismo. Lo cierto era que el modelo de democracia liberal que consagraba el régimen republicano se hallaba acosado por una deriva de las grandes ideologías hacia modelos autoritarios. Entre socialistas, comunistas y anarquistas, el éxito de la Revolución Soviética y de las doctrinas leninistas había propiciado una relectura en clave autoritaria de las viejas utopías socialistas. Y al mismo tiempo se había extendido la convicción de que mediante la fuerza militar, como habían hecho los bolcheviques rusos antes, era posible hacer la revolución y construir el socialismo. El miedo al comunismo y el desprecio por un régimen parlamentario al que se acusaba de ser el causante del ascenso del izquierdismo había provocado también entre los sectores conservadores y tradicionalistas un reconocido aprecio por los regímenes fascistas alemán e italiano, en cuyos países el socialismo había sido barrido del escenario político. La Iglesia Católica Española, que era uno de los grandes pilares ideológicos del tradicionalismo español, contribuyó también a legitimar cualquier solución que pusiera coto al anticlericalismo de los liberales más exaltados y de los grupos izquierdistas. El golpe de Estado se iniciaría el 17 de julio de 1936. Se planificó al modo de los viejos pronunciamientos del siglo XIX, con tanta tradición, por cierto, entre los militares españoles. Los oficiales implicados en la conspiración debían hacerse con el control de los cuarteles, deponiendo para ello a sus jefes si era necesario. Ocupar luego los centros del poder civil y desde ellos establecer el estado de guerra y hacerse con el poder efectivo en sus respectivos territorios. Pero esta vez el gran organizador del golpe, el general Mola, quería ir mucho más allá. De modo que existía también una segunda fase, un plan B. La detención y eliminación de todos los individuos vinculados con el Frente Popular y con los sindicatos y partidos de izquierda. No se buscaba solo obtener el poder, como había sucedido en el pasado, sino limpiar el país de todos aquellos a quienes se consideraba enemigos de una España que había de ser en el futuro católica, conservadora y autoritaria. No bastaba pues con el poder, se quería un éxito definitivo. Las órdenes del general Mola a los militares insurrectos eran bien explícitas sobre el procedimiento a seguir una vez conquistado el poder político. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierto o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. La segunda premisa para que el golpe tuviera éxito era hacerse con el ejército de África, concretamente con las unidades profesionales de los regulares marroquíes y de la Legión, que constituían la élite del ejército español y cuyo control podía resultar decisivo para el éxito del golpe de Estado. Así que el 16 de julio, dos días antes de la fecha acordada para la sublevación, el general Franco, alejado a Canarias por el gobierno republicano por sus simpatías fascistas, se embarcó en el Dragon Rapid, un avión inglés pagado por un millonario español, rumbo al protectorado de Marruecos, donde tenían su base las mencionadas unidades. El día 17 de julio, cuando Franco llega por fin a su destino, los oficiales implicados en la sublevación ya tienen bajo control a la Legión y a los regulares, de modo que la operación está en marcha y parecía que de un modo exitoso. La sublevación del Ejército de África era la señal convenida. De modo que al día siguiente, sin que el gobierno republicano fuese capaz de reaccionar, la sublevación se extiende por la mayoría de los cuarteles de la península. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban previstas. Si bien es cierto que el gobierno de Madrid se vio superado por los acontecimientos en todo momento, que los minusvaloró y reaccionó tarde, los sindicatos y partidos de izquierda reaccionaron de inmediato, movilizando a sus militantes, armándolos como mejor se pudo y lanzándolos al asalto de los cuarteles sublevados. De este modo, en los días siguientes, la sublevación terminaría fracasando en la mayor parte de las provincias donde las organizaciones izquierdistas tenían una presencia importante. Y ello hizo que los principales centros económicos, políticos y demográficos del país permaneciesen fieles a la República, empezando por Madrid y Barcelona, que eran claves para el éxito del plan diseñado inicialmente por los rebeldes. La sublevación triunfó en Sevilla, Castilla y León, Galicia, Navarra y Aragón, apenas un tercio del territorio. En apariencia, el golpe había fracasado, pero las autoridades republicanas estaban muy lejos de poder asegurarse el control efectivo de la situación. Por un lado, las zonas fieles a la República no estaban bajo la autoridad del ejército regular. sino bajo el de las milicias formadas por socialistas, comunistas y anarquistas. Hombres voluntariosos, pero sin formación militar ni disciplina, y que obedecían antes a sus jefes políticos que a las autoridades del Estado. Además, entre los oficiales del ejército regular, teóricamente fieles a la República, una mayoría no esperaba sino el momento oportuno para desertar y pasarse al bando rebelde. De este modo, el gobierno republicano se encontró sin capacidad militar ni autoridad política para aprovechar la situación inicial de ventaja con que se encontró. El 19 de julio, ante este estado de cosas, el presidente de la República, Manuel Azaña, cesaba a Casares Quiroga, presidente del gobierno, sustituyéndolo por otro hombre de su partido, Izquierda Republicana, por José Giral, quien, presionado por la evolución de los acontecimientos, accedió definitivamente a entregar las armas de los cuarteles a las milicias organizadas por los grupos de izquierda. El otro problema era el ejército de África, al que no se pudo impedir que pasase el estrecho y que comenzara a avanzar por el valle del Guadalquivir desde comienzos de agosto. Su avance, en dos columnas, resultó tan sangriento como incontenible. Una de las columnas, mandada por el coronel Yagüe, llegaba a mediados de agosto a Badajoz. Y tras perpetrar una de las primeras ejecuciones masivas de la guerra, ocupaba la ciudad y unía las dos zonas sublevadas del norte y del sur. La otra columna, al mando del general Varela, terminaba con los centros de resistencia republicana en la mayor parte de Andalucía Occidental. Poco podían hacer las desorganizadas columnas de milicianos izquierdistas frente a los soldados profesionales de la Legión y los regulares. De tal modo que un avance rápido hacia Madrid bien podría haber resuelto la guerra en unas semanas. Pero Franco retrasó la operación durante casi dos meses, tratando de liberar a un grupo de militares sublevados que estaban sitiados en el Alcázar de Toledo. Decisión que volvería a resultar clave en la prolongación de la guerra, pues dio un tiempo precioso a los milicianos madrileños para organizar la defensa de la ciudad. De don José Giral siguió sin ser capaz de controlar la situación, de modo que en la calle y en los frentes el único poder efectivo era el que imponían los milicianos a golpe de fusil, y a nivel internacional no se lograron tampoco apoyos efectivos de ningún país democrático. Es más, la Sociedad de Naciones auspició la creación del llamado Comité de No Intervención, lo que significaba en la práctica la imposibilidad de adquirir armamento en el extranjero. Ni siquiera el gobierno socialista francés, en el que se pusieron las mayores esperanzas, prestó ayuda a la República. De modo que en septiembre del 36 el gobierno fue cesado y sustituido por el socialista Largo Caballero, el Lenin español, como se le conocía, quien formó un gobierno de unidad con ministros comunistas y anarquistas, cuyas milicias eran las que de hecho controlaban la situación en los frentes de batalla. Pero el panorama militar no mejoró. y a lo largo de los meses de septiembre y octubre, lentamente los ejércitos sublevados del norte y del sur avanzaron victoriosos hacia Madrid, el primero a través de Somosierra y el segundo por las actuales carreteras de Extremadura y Toledo. A comienzos de noviembre, los legionarios y los regulares marroquíes llegaban a los arrabales de la ciudad y nadie creía sinceramente que los milicianos fuesen capaces de detenerles, empezando por el propio gobierno republicano, que huyó apresuradamente de la ciudad rumbo a Valencia. En medio de un desconcierto generalizado, la ciudad estaba rodeada casi por completo, excepto por una pequeña franja de terreno en torno a la carretera de Valencia. Cuando el 6 de noviembre Franco ordenó a sus hombres el asalto de la ciudad a bayoneta calada. La principal operación fue el ataque desde el suroeste hacia la Casa de Campo y la actual carretera de Extremadura. Pero contra todo pronóstico, los milicianos consiguieron, al grito de no pasarán, detener el ataque entre las ruinas de las facultades de la ciudad universitaria. Un 26 de noviembre cesaron las oleadas y el frente quedó establecido en torno a la ciudad universitaria y el río Manzanares, liberándose de este modo en dos terceras partes el cerco al que había estado sometida la ciudad a comienzos de ese mismo mes. El ataque había fracasado. Primero había fracasado el golpe de Estado y ahora se esfumaba la posibilidad de una guerra de corta duración. Ninguno de los dos bandos estaba en ese momento preparado para esta contingencia. La confusa organización inicial de ambos contendientes se aclararía definitivamente antes de que terminase 1936. El bando sublevado consiguió el apoyo decidido de las potencias fascistas, Italia y Alemania, que enviaron pertrechos militares y tropas, unos 50.000 soldados en total, y además con inusitada rapidez, pese a los acuerdos de no intervención que se acababan de firmar en la Sociedad de Naciones. También quedó claro que no era un movimiento de restauración monárquica. El general Cabanellas, monárquico, fue apartado del mando y sustituido por Francisco Franco. Y don Juan de Borbón, príncipe heredero, que se había presentado en Navarra con la camisa azul, dispuesto a alistarse como voluntario en el ejército sublevado, fue detenido y expulsado del país. Por su parte, el bando republicano, abandonado por las potencias democráticas, solo contaba con el apoyo soviético y de los partidos comunistas de todo el mundo. De modo que los suministros militares rusos y los voluntarios que los partidos de izquierda reclutaron por todo el planeta, las famosas brigadas internacionales, fueron la única ayuda externa con que pudieron contar. Llegarían unos 40.000 voluntarios, pero desarmados y en su mayoría sin experiencia militar. Thank you. ambos bandos se configuraron también en términos ideológicos. En el sublevado, el fascismo, el ultranacionalismo y la defensa del catolicismo fueron sus grandes referentes. Y en el republicano, el socialismo, bien que con profundas divisiones internas entre socialistas, comunistas, trotskistas y anarquistas. Cuestión que tantos problemas causaría a la eficacia militar del ejército gubernamental y a su cohesión política. Durante los primeros meses de la contienda, las milicias republicanas, dueñas del poder efectivo en la calle, protagonizaron represalias sangrientas contra simpatizantes o supuestos simpatizantes de los sublevados. Pero lo peor sucedería en el llamado bando nacional. Allí, la ejecución de todo aquel que hubiese tenido alguna militancia izquierdista o que hubiese ocupado cargos públicos republicanos fue sistemática, deliberada y organizada por los propios jefes militares. En algunos casos, como sucedió en Badajoz, por ejemplo, los fusilamientos los realizaban directamente las tropas, pero fue más habitual que esta tarea les fuese encomendada a las milicias falangistas, que recorrían los pueblos de la retaguardia, apresando y ejecutando a simpatizantes republicanos sin ningún control gubernamental efectivo. Una vez que estas bandas falangistas habían hecho su trabajo, llamémoslo así, los prisioneros que habían sobrevivido caían en manos de la justicia militar y eran encausados por rebelión militar, pese a que objetivamente los rebeldes eran sus jueces, y las sentencias no solo implicaban condenas a muerte o a largas penas de cárcel, sino también sustanciosas sanciones económicas que conllevaban el embargo de las propiedades del procesado, cuya familia quedaba en el más absoluto desamparo. Las noticias de ejecuciones, convenientemente aireadas por la propaganda militar en ambos bandos, extendieron el terror y el afán de venganza y provocaron una espiral sangrienta que no cesaría hasta que, terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotados los países fascistas, al régimen de Franco no le quedó otra alternativa sino dulcificar su imagen exterior, para lo cual las ejecuciones masivas resultaban contraproducentes. Se calcula que solo en el bando franquista fueron fusiladas unas 180.000 personas y pasaron por las cárceles otras 300.000, de las cuales unas 40.000 aproximadamente fueron ejecutadas después del final de la guerra. Esto es más que los muertos de todas las dictaduras sudamericanas juntas en los últimos 30 años, para que se hagan ustedes una idea. Bien, en el bando republicano la represión fue de mucha menor intensidad, desde luego. En la causa general que abrió el régimen de Franco para justificar el procesamiento de los republicanos, se cifraron en unas 38.000 personas las ejecutadas, aunque bien pudieron ser alguna más. La violencia anticlerical fue también una de las señas de identidad de la represión en el bando republicano, donde 6.844 religiosos fueron fusilados, entre ellos 12 obispos, 238 monjas, 4.184 curas y 2.365 frailes. Manuel Azaña, presidente de la República en 1936, lamentaba lo sucedido con estas palabras. Los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores han sido el odio y el miedo. Odio destilado lentamente durante años en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Odio de las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho. El alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos para cortar el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. La humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaban la furia. Fracasado el asalto directo a Madrid, el alto mando del ejército sublevado intentó una maniobra envolvente que aislase definitivamente a la ciudad. El objetivo era controlar el Valle del Jarama en una primera fase y luego conquistar el corredor del Henares, con Guadalajara y Alcalá de Henares como objetivos últimos. Las primeras operaciones, desarrolladas en febrero de 1937 sobre Virihuega y Trijueque, tuvieron éxito, pero la fase final, la conquista de Guadalajara, se encomendó a las divisiones del ejército fascista italiano. Eran unos 40.000 hombres, bien armados, apoyados con abundante artillería y aviación y reforzados con otros 10.000 soldados españoles. Eran unas fuerzas muy superiores a las que la República podía poner frente a ellos. Sin embargo, y otra vez contra todo pronóstico, la ofensiva de marzo de aquel año fue un completo fracaso. Los soldados italianos se desbandaron y las fuerzas republicanas devolvieron el frente a la situación previa a la ofensiva. Supuso también el comienzo del prestigio de las unidades formadas por milicianos comunistas, los batallones de acero o el quinto regimiento, que tuvieron un papel muy relevante en aquella victoria. Rompe el silencio del alba al tronar del fusil, del cañón, del mortero. Adelante, milicianos, pecho fuerte y alegres pensamientos. Vamos a hacer una España feliz por el quinto regimiento. Sangre roja de españoles, brasa viva del quinto regimiento. Lucha en tus cuadros el pueblo español por el pan y la paz del futuro. Nada importa lo que pase, nuestros nervios van templados al fuego. De un paso atrás, adelante a luchar. Fracasado, diré, ya definitivamente, el ataque directo sobre Madrid, los sublevados dirigieron el grueso de sus esfuerzos hacia el frente del norte, pues la franja cantábrica había permanecido fiel a la República. Bloqueada por mar por la flota alemana y sin poder recibir suministros desde los demás territorios republicanos, sus posibilidades de resistencia parecían muy escasas. Cuentan que detrás de cada miliciano que disparaba su fusil, había dos hombres desarmados, esperando a que cayese para poder así disponer entonces de un arma. Las operaciones en el frente del norte se desarrollaron entre marzo y octubre de 1937. La primera fase de la ofensiva fue relativamente sencilla y el País Vasco estaba para junio íntegramente en manos del ejército sublevado. Los fracasos en el norte hicieron llover las críticas sobre el gobierno republicano, de modo que nuevamente Azaña procedió a cesarlo, sustituyendo a Largo Caballero por el doctor Juan Negrín, otro socialista, pero este un hombre pragmático con unos objetivos muy claros. En primer lugar, había que ganar tiempo, a cualquier precio, pues se daba ya como inevitable el estallido de la guerra entre las potencias democráticas y los estados fascistas, y ello hubiera permitido recibir refuerzos desde el exterior. En segundo lugar, había que regularizar al ejército, disolver las unidades milicianas y conformar un ejército regular disciplinado y controlado por el gobierno. Había que terminar también con las pretensiones anarquistas de hacer la revolución al tiempo que se hacía la guerra. Estrategia que no solo ponía en peligro la eficacia del ejército de la República, sino que daba una imagen exterior de radicalismo izquierdista muy peligrosa de cara a conseguir apoyos internacionales. Los comunistas eran su principal apoyo, pues compartían plenamente sus objetivos políticos y militares. De este modo, se decretó la incorporación de las unidades milicianas al ejército regular y la disolución de las comunas anarquistas, que habían proliferado sobre todo en el frente aragonés, misión que ejecutaron a sangre y fuego aquella primavera de 1937 las divisiones comunistas del general Lister. Unos 500 hombres murieron en mayo de 1937 en Barcelona en los enfrentamientos entre el ejército regular y los milicianos anarquistas y trotskistas. Primera de fuego, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, que me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. veces los haremos. 10,000 veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Para conseguir el segundo de los objetivos exigidos por el gobierno de Negrín a los mandos militares de la República, esto es, ganar tiempo a cualquier precio, se desencadenó la ofensiva de Brunete en julio de aquel año. La operación tenía un doble objetivo: liberar el asedio sobre Madrid mediante una operación envolvente y obligar a los sublevados a trasladar parte de sus tropas desde el norte hasta el sur, haciendo fracasar así las ofensivas sobre Cantabria y sobre Asturias, territorios que todavía resistían desesperadamente las acometidas del ejército del general Mola. La operación se inició un 6 de julio de 1937, cuando, siguiendo los planes diseñados por el general Vicente Rojo, 50,000 hombres al mando del general Lister rompieron el frente en las cercanías de Madrid y avanzaron hacia el sureste, ocupando Brunete. Pero el contraataque de los sublevados fue incontenible, apoyado además por la aviación alemana, de modo que para el día 26 hubo que evacuar las zonas conquistadas y replegarse. El ejército de la República perdió unos 25,000 hombres, la mitad de los que habían intervenido en la operación, mientras que las bajas en el ejército franquista apenas llegaron a los 13,000 muertos. El enorme coste en vidas, además, no impidió que continuase el avance de los sublevados en el norte, de manera que en agosto caía Santander y 2 meses después, en octubre, lo hacía Gijón. El frente norte había desaparecido. Mientras que en el bando republicano dominaban la división y los conflictos políticos internos, en el de los sublevados la tendencia era la contraria. En octubre del 36, el general Franco había asumido no solo la jefatura suprema del ejército, sino también la del Estado. Y en abril del 37, el llamado decreto de unificación creaba un partido único, al modo de los estados fascistas, bautizado como Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en donde se encuadrarían sin excepciones todas las organizaciones políticas que habían apoyado la sublevación, mientras que todos los demás partidos y sindicatos quedaban, por supuesto, definitivamente prohibidos en España. Paralelamente, Alemania, Francia, Portugal y determinadas empresas multinacionales rompían abiertamente los acuerdos de no intervención y enviaban soldados y pertrechos militares a los sublevados. Para mediados de 1937, el ejército de Franco era ya notoriamente superior al republicano y su posición internacional comenzaba a ser muy ventajosa, pues a la República solo la apoyaba la Unión Soviética, mientras que las noticias sobre ejecuciones de clérigos, quema de iglesias y monasterios, y sobre todo acerca del programa revolucionario iniciado por los anarquistas, despertaban el recelo de todos los grupos conservadores del mundo, que incluso llegaron a simpatizar con Franco, quien se presentaba ante ellos como un garante del orden social y del respeto a la iglesia. Pese a ello, la estrategia de Negrín no cambió. Había que ganar tiempo hasta que estallase la guerra mundial o, en su caso, para forzar a los sublevados a iniciar negociaciones de paz. Así que en el invierno de 1937, el ejército republicano fue lanzado de nuevo a la ofensiva, esta vez sobre el Bajo Aragón. En enero de 1938 ocupaban con grandísimas bajas la ciudad de Teruel, que era la primera capital de provincia que conseguía recuperar el ejército republicano después de 2 años de guerra. Pero la alegría duró muy poco y pronto se transformó además en una pesadilla. Un mes después, en febrero, el ejército de Franco recuperaba Teruel y en los 2 meses siguientes, marzo y abril, lanzaba una contraofensiva que terminaba con la llegada hasta el Mediterráneo y la división del territorio republicano en 2, al norte Cataluña y al sur los territorios del centro. La situación era ahora ya desesperada y el gobierno republicano, entendiendo que era un momento decisivo de la guerra, llegó a trasladarse a Barcelona para elevar así la moral de los asediados republicanos catalanes. Volver a enlazar las dos zonas en que había quedado dividida la República era pues una cuestión de supervivencia. De manera que en la contraofensiva se emplearon cuantos recursos pudieron encontrarse y las unidades militares más capaces con las que aún contaba el gobierno de la República. Si se fracasaba, la suerte estaba ya echada. El 25 de julio de 1938, el ejército de Cataluña, bajo el mando del general comunista Enrique Lister, cruzó el Ebro por Gandesa y estableció una cabeza de puente por la que fue posible trasladar a varias decenas de miles de hombres al otro lado del río. En las primeras semanas consiguieron avanzar unas decenas de kilómetros, pero no fue posible llevar a cabo el enlace con los territorios republicanos del sur, que era su verdadero objetivo militar. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Detenido el avance republicano, a partir de mediados de agosto se desarrolló una batalla de posiciones en las que el ejército de la República no tenía futuro. Machacados sin pausa por la aviación y la artillería franquista, los soldados aguantaron cuanto pudieron hasta noviembre de 1938, cuando se replegaron de nuevo a la otra orilla del Ebro. La derrota del Ebro, por encima de las pérdidas materiales humanas que sufrió el ejército de la República, fue también una derrota moral definitiva. El espíritu de victoria se esfumó definitivamente y la moral de las tropas y de la población de la retaguardia se desmoronó. La ofensiva franquista sobre Cataluña fue casi un paseo militar y dos meses después de su victoria en Gandesa, 100.000 soldados del ejército sublevado desfilaban por las calles de Barcelona, mientras que varios cientos de miles de republicanos cruzaban la frontera con Francia, huyendo de unas represalias que se sabían sangrientas. El 10 de febrero de 1939, toda Cataluña estaba en manos del ejército de Franco. El gobierno de la República, que había huido a Francia tras la caída de Cataluña, controlaba todavía una tercera parte del territorio peninsular, y tanto Negrín como los comunistas eran partidarios de una resistencia a ultranza. De modo que regresó de nuevo a Madrid, tratando de insuflar nuevos ánimos a la desmoralizada población. Pero esta vez el gobierno de Negrín y los comunistas estaban solos. El coronel Casado, que dirigía la defensa de Madrid, había formado el Consejo Nacional de Defensa, con el apoyo de los socialistas y de los anarquistas, y estaba negociando ya la rendición con Franco. El Consejo asumió la jefatura del gobierno. Era pues un golpe de Estado en toda regla. Y solo los milicianos comunistas trataron de impedirlo mediante la fuerza, pero tras dos semanas de enfrentamientos armados por las calles de Madrid, los soldados del Consejo controlaron la situación. Las gestiones de este Consejo para la rendición terminaron por limitarse a exigir que no hubiese represalias, que cesasen las ejecuciones y que se permitiera salir del país a quien lo solicitase. Pero Franco rechazó cualquier tipo de concesión. Exigía una rendición incondicional. La noticia de que el gobierno de Negrín había huido al exilio, de que todo había terminado, se extendió por las trincheras. Así que el 28 de marzo de 1939, el ejército sublevado entró en Madrid sin disparar siquiera un solo tiro. Y el 1 de abril de ese año, el general Franco hacía público en Burgos aquel famoso parte de guerra. Cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Vivo en guerra, moriremos de campo, la La guerra en realidad no había terminado todavía, o al menos los fusiles no dejaron de sonar, pues varios miles de hombres desesperados, sabedores de que les esperaba un pelotón de fusilamiento, se escondieron en los montes formando lo que conocemos como el maquis, guerrilleros que en algún caso llegaron a permanecer en pie de guerra hasta 20 años después del final de la contienda. Además, más de 300.000 personas, soldados del ejército de la República o militantes de izquierda, fueron encerrados en campos de concentración durante años. Otros 180.000 aproximadamente fueron fusilados y unos 400.000, los más afortunados, partieron hacia el exilio, del que muchos no regresarían hasta 40 años después, cuando en España se instauró la democracia. El glorioso alzamiento nacional, como pomposamente bautizaron a su rebelión los generales de Franco, fue en realidad un baño de sangre como jamás antes lo había conocido España. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y a Soraya Leite por ayudarme en la locución de este programa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how...